Mañana por la mañana me iré despacito al campo con mi machete cañero a los surcos tucumanos. Así me enseñó mi padre, obrerito tucumano, a pelar la caña dulce, la escarcha ya está quemando. Cantaré la canción, el cansancio aliviaré, a Dios seguiré rezando. Y mañana volveré a luchar por mi jornal, que es mi única esperanza. Mañana por la mañana me iré despacito al campo con mi machete cañero a los surcos tucumanos. Así me enseñó mi padre, obrerito tucumano, a pelar la caña dulce, la escarcha ya está quemando. Cantaré la canción, el cansancio aliviaré, a Dios seguiré rezando. Y mañana volveré a luchar por mi jornal, que es mi única esperanza. Seguiré rezando y mañana volveré a luchar por mi jornal, que es mi única.